suavecito, suavecito, y en un solo ladrillito se puede bailar, se puede gozar. Y el coro, ja, vaya, dice el coro. Porque a mí, para tocarme hay que hacerlo con cañón o con la bala de Billy. Oye, para tumbarme con cañón o con la bala. Hacerlo con cañón o con la bala de Billy. Con la bala de Billy, vaya. Porque a mí, para tocarme hay que hacerlo con cañón o con la bala de Billy. Ay, no, no. Porque a mí, para tocarme hay que hacerlo con cañón o con la bala de Billy. Vaya. Hacerlo con cañón o con la bala de Billy.